Ejercicio 12. 1. Silla. 2. Cielo. 3. Zapato. 4. Césped. 5. Zumo. 6. 7. 7. 11. 8. 800. 9. Celeste. 10. Solo. 11. Siesta. 12. Cinturón. 13. Mesita. 14. Baloncesto. 15. Zaragoza. 16. Cerveza. 17. Izquierda. 18. Sentado.